paraíso, yo quiero cantarle un guaguancó que me inspiró. Tiene cadencia y dulce melodía, lo bailas tú, lo toco yo. Hace tiempo que yo quiero brindarle ritmo alegre, ritmo dulce y sabroso. Con su permiso yo quiero cantarles un guaguancó que me inspiró. Tiene cadencia y dulce melodía, lo bailas tú, lo toco yo. Baila.